Hoy estudiaremos el tema de las siete trompetas, la tercera visión del libro y la tercera de la serie de siete periodos. Y con ella concluye la parte histórica del Apocalipsis, la mayor parte, diríamos. La Iglesia Adventista es netamente historicista en su enfoque bíblico. Tristemente, el mundo evangélico ha sido contaminado con teorías futuristas y preteristas, colocando señales equivocadas a lo largo del camino. Y muchos, usando esos parámetros, se confunden al estudiar los eventos del pasado y del futuro. El período abarcado por las siete trompetas cubre el curso de la historia desde el tiempo de Juan hasta la conclusión de la historia de esta tierra. Son tocadas mientras la intercesión continúa en el cielo. Es por eso que es importante el tema del santuario. Y mientras el Evangelio se predica en la tierra. Así que ve por tu Biblia, ábrela en Apocalipsis 8, hoy veremos en forma resumida hasta el capítulo 11 y en un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos con nuestro versículo central en Apocalipsis 10, 17. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Si nos salimos del enfoque historicista al estudiar las trompetas, estaremos divagando para comprender lo que significan. Es por eso que han surgido muchas clases de teoría acerca de las trompetas. Algunas las ubican en el pasado, otras en el futuro, y otros dicen que comienzan a sonar después que se abren los siete sellos, y hacen de ellas un paralelismo con las siete plagas. Pero estas no coinciden con el texto bíblico. Escucha bien. Porque esto resume todo el estudio de hoy. Número uno, las primeras cuatro trompetas marcan la caída del Imperio Romano de Occidente y el cumplimiento de todas ellas se verificó en el siglo V. Y eso hizo posible el surgimiento de la gran apostasía occidental, la católica romana. Número dos, la quinta y la sexta trompeta describen los acontecimientos que llevaron a la caída del Imperio Romano de Oriente y el surgimiento de la gran apostasía musulmana. La expansión del islamismo, que terminó con los patriarcas de Oriente, rivales del papado. Y los acontecimientos de estas dos trompetas nos llevan al eclipsamiento del imperio turco, indicando con precisión matemática la fecha de su caída el 11 de agosto de 1840. Y número tres, la séptima trompeta. Si bien es cierto, comenzó a oírse en 1844, todavía no ha completado la obra que le fue asignada. Así que con esto en mente, vayamos a las trompetas y a los dos paréntesis que hay antes de la séptima. Vamos a la primera trompeta, Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Partiremos de la base que representan acontecimientos bélicos y juicios de Dios al Imperio Romano de Occidente, que lo llevaron a su colapso en el siglo IV. En esta época de la historia podemos ver que esta trompeta representaría la primera gran invasión germánica al Imperio Románico, o mejor dicho, romano, la de los visigodos, encabezados por Alarico I y luego por Ataulfo. Y a partir del año 396 invadieron Tracia, Macedonia y Grecia, y en el 410 saquearon Roma. Así que tenemos una primera trompeta que se cumplió en la historia. Y son bastante paralelos los acontecimientos, son líneas proféticas que corren bastante paralelas, de las siete iglesias, siete sellos y siete trompetas de diferentes ángulos, y cubriendo más o menos los mismos periodos, pero arrancando a veces diferentes fechas. Vamos a la segunda, Apocalipsis 8, 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Bueno, esto se parece a una de las plagas, ¿verdad?, de Egipto, pero no lo es. Sobre la base de Apocalipsis 1:19 y 4:1, que habla de las cosas que son y las que serán, seguimos el enfoque historicista. Podemos afirmar que esta trompeta se trata de acontecimientos que ocurrirían a partir de los tiempos de Juan y después de ellos. Son juicios divinos sobre Roma, la potencia responsable del sufrimiento de los hijos de Dios. No queda otra alternativa que aplicar a esta trompeta el segundo gran azote que experimentó el Imperio Romano de Occidente, la invasión de los vándalos. Porque inicialmente avanzaron sobre Italia, aliados con los alamanes, de donde vinieron los alemanes después, se desviaron a la península ibérica y de allí al norte de África, formando un poderoso reino con capital en Cartago. Parte quedaron en el sur de España, donde constituyeron el reino de Vandalucía, lo que hoy es conocido como Andalucía. Así que tenemos la segunda trompeta cumplida. Vamos a la tercera trompeta, Apocalipsis 8, 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Bueno, de acuerdo a la historia, y siguiendo la línea del tiempo, esto representaría a los hunos, con H, hunos, y a su terrible jefe Atila, el cual se autotitulaba el castigo o el azote de Dios, procedentes de la Asia Oriental. En su última etapa se dedicaron a una guerra de saqueos y pillaje hasta la muerte de Atila en el 453, cuando se produjo su dispersión. Bueno, ahora vamos a la cuarta trompeta. Apocalipsis 8, 12 y 13. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles! Bueno, evidentemente las grandes luminarias del Imperio Romano de Occidente fueron sufriendo una paulatina extinción. El sol, representado por el emperador, la luna, el senado, las estrellas, los cónsules y los funcionarios importantes. Y eso ocurrió en su fase final por obra de los érulos, comandados por Odoacro, quien depuso al último emperador Rómulo Augusto y se proclamó a sí mismo como rey de Italia. Y esto fue en el año 476. Y allí acaba el Imperio Romano de Occidente y se divide en las 10 tribus, tal como estaba profetizado en Daniel capítulo 2. Bueno, hasta aquí se describe el castigo del Imperio Romano de Occidente, o sea, el oeste. Y por haber caído el Imperio Romano pagano, surge entonces el papado. Ahora, las siguientes dos trompetas hablan del castigo del Imperio Romano de Oriente y el surgimiento del islamismo. Vamos a la quinta trompeta, Apocalipsis 9, 1 al 12. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, y aquí vienen aún dos ayes después de esto. Bueno, en esta descripción aparecen varios elementos que nos ayudan en la correcta interpretación. La longitud de esta descripción hace suponer que se trata de un periodo más largo que los anteriores, porque son varios versículos que describen allí. La estrella que cae del cielo no puede ser sino Satanás, a quien se le da la autoridad de actuar. El abismo es más bien el asiento del trono de Satanás. Las langostas, bueno, ya fueron identificadas desde el siglo VIII por el monje español Beato como los árabes. Para entonces, las largas guerras entre los imperios de Persia y Roma Oriental debilitaron el imperio. Y se produjeron en un momento cuando un personaje totalmente desconocido, Mahoma, proclamaba una guerra santa contra todos los infieles que habían contaminado la revelación de Dios a Abraham y otros patriarcas. O sea que sin este debilitamiento de estos imperios que estaban en guerra constante, es posible que el islamismo nunca hubiese podido ir más allá de Arabia. Bueno, Abadón en hebreo y Apolión en griego significan destrucción, son términos para Satanás. Pero una segunda aplicación, el rey que se menciona, apunta a Otmán primero, el fundador del imperio otomano dirigido por Satanás, y que Dios permitió para castigar la apostasía del cristianismo bizantino, o sea, el catolicismo oriental, por decir así. Habla de un periodo aquí de 5 meses, o sea, proféticos, o sea, 150 años literales. Y fue el 27 de julio de 1299 cuando Otmán I lanzó su primer ataque contra el Imperio Romano de Oriente, obteniendo la victoria en la batalla de Bafeo. Ahora, si contamos los 5 meses a partir de 1299, llegamos exactamente al año 1449 cuando colapsó el Imperio Romano de Oriente. Vamos ahora a la sexta trompeta. También leeré solo parte, y aquí está en Apocalipsis capítulo 9, desde el 13 al 21. Tú lo puedes leer con más calma y estudiarlo y digerirlo. El sexto ángel tocó la trompeta, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de león, de leones, y de su boca salía un fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Siguiendo la línea historicista, el periodo de esta trompeta podemos asegurar que va desde el año 1449 al año 1844, porque menciona un periodo profético exacto, y la historia y el espíritu profecía lo confirman. Tal vez nunca escuchaste este tema, pero hermano, nuestros pioneros estaban al día, al tanto, y nuestros primeros creyentes hace más de un siglo sabían esto en detalle. La quinta trompeta describe el surgimiento del islamismo en el siglo VIII y específicamente los 150 años de lucha de los turcos otomanos contra Constantinopla. Ahora, ¿qué medio utilizarían para esta carnicería humana? Y cuando habla de fuego saliendo de la boca de los caballos y humo, es muy probable que es una referencia a la pólvora que ya comenzaba a usarse en las batallas, y la descarga de los cañones y mosquetes. Se veía primeramente el fuego, luego el humo, y si no estaba, se estaba tan lejos, se podía percibir hasta el olor a azufre. Es cierto que Constantinopla cayó en el 1453, pero escucha, su último emperador había ascendido al trono solamente después de haber recibido el permiso del sultán turco en 1449. Esa trompeta arranca en ese momento hasta el eclipsamiento del imperio turco en 1840. ¿Sabes que el primero en interpretar esta expresión hora, día, mes y año no fue otro sino Guillermo Miller? Sumando los 150 días o años literales de la quinta trompeta a este nuevo periodo de 391 años y 15 días literales de la sexta trompeta, él llegó a la cifra de 541 años y 15 días. Ahora, la profecía es muy exacta. El problema es que comenzó en el año 1298, año que, según la cronología que él usó, ocurrió la batalla de Bafeo. Pero 6 años más tarde, en 1838, un colaborador suyo, pastor presbiteriano, Josías Leach, advirtió y corrigió el error y descubrió que la batalla de Bafeo fue el 27 de julio de 1299. Sumó los 2 periodos y anunció que el colapso del imperio turco De acuerdo a la profecía, sería en agosto de 1840. Y dos semanas antes afirmó que el colapso sería exactamente el 11 de agosto de 1840. Y así ocurrió. Ahora, Ellen White, en El conflicto de los siglos, nos dice acerca de esto. Y ella confirma esto. Dice, en la misma fecha, en la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación proféticas adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas. Y de 1840 a 1844, la obra se extendió rápidamente. Parecía imposible, si tú conoces historia, y si estudias la historia, y hoy no hay excusa para no estudiarla, porque la tenemos disponible a través del internet, parecía casi imposible que un imperio tan extenso como el turco colapsara, pero ocurrió. Y así se cumplió el plazo que Dios había fijado a esa potencia para castigar al cristianismo apóstata de aquel entonces en el oriente de Europa. Pero dice, no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bueno, ahora llegan dos paréntesis, El ángel con el libro abierto y los dos testigos. La sexta trompeta, amados, nos lleva hacia el tiempo del fin. ¿Y qué se le pide al pueblo de Dios que haga durante ese tiempo? Antes que suene la séptima trompeta, se inserta un interludio que explica la tarea y la experiencia del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y aquí está Apocalipsis capítulo 10, versículos 1 al 4. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Y cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Bueno, ¿qué sucede aquí? Este ángel, que es Cristo mismo, tiene un librito abierto. Pone sus pies sobre el mar y la tierra, lo que significa su gobierno universal. Y creo que está por proclamar, tiene un significado mundial. Él grita con el rugido de un león. El rugido de un león simboliza la voz de Dios. Y no se le permite a Juan escribir lo que los truenos han dicho, porque no era el momento. Y ahora leemos Apocalipsis 10, 5 al 7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Bueno, este es Jesús jurando por sí mismo, porque no hay un nombre superior por el cual jurar, sino que juró por su propio nombre. Hace una declaración universal. La afirmación de que el tiempo ya no sería más se refiere a las profecías del tiempo de Daniel, particularmente los 2300 días o años de Daniel 8:14. Después de este periodo ya no habría más periodos de tiempo proféticos. Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre esto. Dios le confirmó en visión. Este tiempo, dice, que el ángel declara con un juramento solamente, es tiempo profético que debe preceder al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje en un tiempo definido. Después de este periodo de tiempo, que abarca desde 1842 a 1844, no puede haber un trazado definitivo del tiempo profético. El cómputo más largo llega hasta el otoño de 1844. Yo pregunto, ¿qué nos dice esto sobre por qué debemos evitar toda configuración de fecha futura? Porque ya no hay más tiempo profético, amados. Mira Apocalipsis 10, 8 al 11 sigue. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el libro que está abierto de la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Cuando sobre la base de las profecías de Daniel, los mileritas pensaron que Cristo regresaría en 1844, ese fue el mensaje más dulce para ellos. Sin embargo, cuando esto no sucedió, experimentaron la amargura del mensaje que habían proclamado. Pero vino la orden dada a Juan, que representaba a este pueblo que surgía de un chasco, profetiza de nuevo, dilo al mundo. Amados, esto señala a los adventistas que guardan el sábado, a quienes Dios ha delegado para proclamar el mensaje de la segunda venida en relación con las profecías de Daniel. Aquí está el certificado de nacimiento de la iglesia adventista del séptimo día. Surge de un chasco por estudiar las profecías y se levanta de allí para ir a todo el mundo con los tres mensajes de Apocalipsis 14. La hora del juicio ha llegado, salí de Babilonia, no recibas la marca de la bestia. Y quiero hacer una pausa acá y decirte, es cierto, todo el mundo que en Cristo, todos aman a Jesús, todos predican a Jesús y todos creen estar en la iglesia verdadera. Pero de acuerdo a la profecía en el tiempo profético, si tu iglesia no surgió de un chasco y no surgió por estudiar las profecías, más vale que evalúes dónde estás, si estás en el remanente o estás en Babilonia. No todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. Dios tiene su pueblo. Y ahora, ¿qué se le ordena a Juan? Mira Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Sabes tú que el concepto, esto es muy interesante, porque el concepto de medir en la Biblia se refiere figurativamente al juicio? El templo que se iba a medir está en el cielo, donde Jesús ministra por nosotros. Por lo tanto, se refiere al juicio que tiene lugar antes de la segunda venida. Y por eso Dios levanta un pueblo para anunciar la hora del juicio llegado. Y este juicio concierne exclusivamente al pueblo de Dios, los adoradores del templo, porque dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Esto muestra, hermanos, que el mensaje del santuario celestial se encuentra en el corazón mismo de la proclamación final del Evangelio, porque se trata de la vindicación del carácter de Dios. Y como tal, da la dimensión completa del mensaje del Evangelio con respecto a la obra expiatoria de Cristo, su justicia y el único medio de salvación para los seres humanos. Pregunto, ¿cómo podemos mantener siempre ante nosotros la realidad de que el juicio es una buena noticia? ¿Y por qué esta verdad es tan importante? Veamos los dos testigos. Representan no otra cosa sino la Biblia, la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 y 4. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahora, Ellen White habla acerca de esto. Dice, estos dos testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Ambos son testimonios importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. O sea que los testigos son presentados como profetizando en silicio durante el periodo profético, o sea, de luto están, durante 1260 años, que va del año 538 al año 1798, un periodo que es mencionado seis veces en la Biblia. El silicio es la prenda de luto, señala el momento difícil por el cual el pueblo de Dios debe pasar. Ahora Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 al 13. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y Los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Bueno, este asesinato de los dos testigos se aplica históricamente al ataque ateo de la Biblia y la abolición de la religión en conexión con los eventos relacionados con lo sucedido durante la Revolución Francesa. 3 años y medio exactamente duró. Se intentó exterminar la palabra de Dios por decreto nacional y tomó lugar la gran quema de Biblias. Puedes leer los detalles en la historia. Ese sistema antirreligioso poseía la degradación moral de Sodoma, la arrogancia atea de Egipto y la rebeldía de Jerusalén. Lo que le sucedió a Jesús en Jerusalén ahora le sucede a la Biblia por este sistema antirreligioso. Pero la resurrección de los dos testigos, o sea, de la Biblia, señala el gran renacimiento del interés en la Biblia después de la Revolución Francesa, que resultó en el establecimiento de las sociedades bíblicas y numerosos movimientos misioneros con el propósito de difundir la Biblia. Bueno, llegamos a la séptima trompeta, Apocalipsis 11, 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Amados, la séptima trompeta señala el fin de la historia de esta tierra. Ha llegado un momento en que Dios revele su poder y su reinado. Este planeta rebelde que ha estado bajo el dominio de Satanás durante miles de años está a punto de regresar bajo el dominio y gobierno absoluto de Dios. Fue después de la muerte de Cristo en la cruz y su ascensión al cielo que Satanás como usurpador fue expulsado para siempre del cielo y Cristo proclamado como el legítimo gobernante de la tierra. Incluso si Satanás continúa causando todos los estragos que puede, ya sabe que su tiempo se cortó. La séptima trompeta anuncia que hay una puerta abierta, un santuario accesible y un abogado y sacerdote intercediendo por aquellos que se acercan confiadamente. ¡Qué tiempo el que nos toca vivir! ¡Qué privilegio! ¡Qué responsabilidad! Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos alumbra claramente el pasado y el presente y el futuro. Y nos reafirma que tú has estado dirigiendo los movimientos y las naciones. Bendícenos que sigamos estudiándola para reafirmar nuestra fe en aquel que desea vivir con nosotros por toda la eternidad, Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta un próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama mucho más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga. Maranata. Será hasta el próximo estudio del siguiente capítulo. Hasta la próxima.